Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Sergio Acosta. Bienvenidos a La Matinal de este martes 13 de enero del 2009. Estos son los titulares de las noticias. Uruguay toma medidas para enfrentar la sequía. Israel intensifica sus ataques en Gaza. Tropas etíopes se retiran de Somalia. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, Obama promete a México una nueva relación. Organizaciones humanitarias insisten en que las bombas de fósforo de Israel queman Gaza. El terremoto de Costa Rica provoca un severo daño ecológico. Y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos presenta Ricardo Cuadros. Muy buenos días. En Uruguay, el sector agropecuario recibirá apoyo estatal extraordinario para hacer frente a la persistente sequía. El gobierno de Tabaré Vázquez suministrará pienso a precio reducido, ayuda para bombear agua y está de acuerdo en que las cuentas por el uso de la energía se pague más tarde. Con estas medidas de emergencia, se espera que los productores agropecuarios puedan contrarrestar sus pérdidas. En grandes zonas de Uruguay hace mucho tiempo que no llueve, por lo que se han perdido las cosechas. Esta adversidad se añade a la disminución de la demanda de productos agrarios y a una caída de los precios como consecuencia de la crisis económica mundial. El gobierno uruguayo ya había impuesto limitaciones a los particulares para ahorrar agua, como la prohibición de lavar vehículos, llenar piscinas y regar jardines. El dirigente de Hamas, Ismail Haniyeh, cree que el movimiento que lidera expulsará a Israel de la Franja de Gaza. Así lo declaró en un discurso retransmitido por televisión. Entre tanto, tanques israelíes se han adentrado en Ciudad de Gaza y han recrudecido los bombardeos. Testigos presenciales han dicho que se trata de los ataques más intensos desde el inicio de la operación militar israelí hace 2 semanas. El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, dijo que la ofensiva será mayor si Hamas continúa lanzando cohetes contra el sur del territorio israelí. Según servicios de asistencia palestinos, el número de muertos supera ya los 900. Por su parte, la Unión Europea quiere organizar una conferencia de donantes para la Franja de Gaza. La iniciativa correrá a cargo de la República Checa, presidente de turno del conglomerado europeo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha advertido que todos los esfuerzos están condenados al fracaso mientras Israel no levante el bloqueo a la Franja de Gaza. En la capital de Somalia, Mogadishu, las tropas etíopes han desmantelado sus principales bases. Los habitantes de la capital han manifestado su alegría por la partida de los etíopes, que eran vistos como invasores. Por su parte, observadores imparciales temen que la ausencia de los soldados del país vecino causará todavía más caos en Somalia. En los últimos 2 años, las tropas etíopes han apoyado al gobierno interino somalí en su lucha contra las milicias musulmanas, pero hace algunos meses el gobierno etíope decidió retirar sus tropas. El orden en Mogadishu quedará a cargo de un pequeño contingente militar de la Unión Europea, probablemente insuficiente para mantener a raya a las milicias y a los señores de la guerra. La Unión Africana ha solicitado la intervención en Somalia de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, pero hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo al respecto. La política de asilo australiana no ha mejorado en el último año a pesar de las promesas del gobierno. Así lo aseguró la Comisión de Derechos Humanos, organismo independiente del Estado australiano. El gobierno del primer ministro Kevin Rudd prometió cerrar los controvertidos complejos de celdas para solicitantes de refugio levantados fuera de tierra firme australiana, pero hasta ahora no lo ha hecho. Además, en los centros de recibimiento sigue habiendo niños. Los solicitantes de asilo que llegan a Australia por mar deben esperar la decisión judicial en la alejada isla Christmas. Las organizaciones pro derechos humanos consideran que el trámite de espera debería cumplirse en tierra firme. Rusia ha reanudado el abastecimiento de gas a Europa a través de los gasoductos de Ucrania. La semana pasada, Moscú cerró los gasoductos por un conflicto con Kiev sobre nuevos precios y pagos atrasados. Hubo también acusaciones de robo de gas destinado a terceros países. Ucrania ha aceptado la presencia de observadores extranjeros para desmentir las acusaciones rusas. El conflicto afectó a varios países de Europa del Este que estuvieron más de una semana sin gas. Según expertos, la normalización del suministro tomará todavía un par de días. La empresa estatal rusa Gazprom informó que sus diferencias con Ucrania todavía no han sido resueltas, por lo que este país seguirá sin recibir gas. Moscú y Kiev deben todavía ponerse de acuerdo. Y hasta aquí el boletín de noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Sergio Acosta. Por primera vez, el presidente electo Barack Obama y el presidente de México, Felipe Calderón, se reunieron en Washington para discutir la relación entre los dos países. Se habló de inmigración, de la crisis financiera, el medio ambiente y la seguridad en la frontera. Isabel Morales tiene el informe. Yo estoy seguro que será el principio de una extraordinaria época de relación y cooperación entre Estados Unidos y México. Así calificó la primera reunión que sostuvo el lunes el presidente de México, Felipe Calderón, con el presidente electo Barack Obama en la ciudad de Washington, donde se discutieron temas como inmigración, la crisis financiera, medio ambiente y seguridad en la frontera. Analistas catalogaron la primera reunión como importante, pero sin muchas expectativas. Esta es la primera vez que Obama se encuentra con un mandatario durante el periodo de transición a la Casa Blanca. Esto es lo que opinó Andrew Seeley, director del Instituto Mexicano del Wilson Center en la capital del país. Yo creo que los dos tienen un interés en que sea manejado de forma responsable, de bajo perfil. Sin embargo, yo creo que es fundamental para generar el tono y crear el marco de la relación en la agenda bilateral. Durante la reunión, Obama expresó su interés en trabajar conjuntamente con México en temas relacionados con la seguridad en la frontera y la lucha contra el narcotráfico. El presidente electo dijo que apoya el trabajo que se viene realizando con la iniciativa Mérida. Otro tema discutido en la reunión fue la crisis económica que atraviesa el país y también México. Obama invitó a Calderón para que trabajen juntos para salir de la situación, al igual que mostró su interés por realizar cambios en provisiones laborales y de medio ambiente en el Tratado de Libre Comercio, NAFTA. Tiene que haber un compromiso importante por parte de estos dos países para no renunciar a esta integración que ya existe y para que también México, por su parte, trate de diversificar un poco. Sus lazos económicos no debe depender tanto de Estados Unidos, sino también debe depender de otros países que podrían servir de tabla de salvación en momentos en que la economía estadounidense pasa por momentos de aprieto. El futuro de 12 millones de indocumentados fue tema del encuentro. Obama mostró compromiso para apoyar una reforma migratoria, pero no se dijo para cuándo. Y dijeron también que ambos países se deben comprometer para detener la inmigración ilegal a Estados Unidos. Pero México, al igual que otros países, tienen la esperanza que el próximo presidente mejore las relaciones entre sus vecinos y no se olvide de Latinoamérica. Yo creo que vamos a empezar con la administración, vamos a ver esquemas mucho más novedosos, mucho más creativos, de pensar en la seguridad mutua, en pensar en una frontera mucho más fluida, en pensar en las economías entrelazadas y cómo vamos del comercio también a levantar el bienestar de las personas, qué medidas no solamente, y eso a corto plazo va a ser difícil por la crisis, pero a largo plazo pensar cómo usamos el comercio, no solamente para incrementar el flujo de bienes, pero también la calidad de vida. Desde Washington, Isabel Morales para Radio Nederland. A pesar de la insistente negativa de las autoridades israelíes acerca de que no están utilizando bombas de fósforo durante los bombardeos en la Franja de Gaza, en el terreno las organizaciones humanitarias denuncian lo contrario. Médicos que trabajan en la zona describen una dantesca situación en la que tienen que recibir diariamente cuerpos totalmente calcinados. Uno de ellos es Khalil Assam, médico voluntario de la Media Luna Roja de Palestina. La entrevista es de Luisa Fernanda López. Señor Khalil, las autoridades israelíes niegan el uso de bombas de fósforo en sus ataques. Desde Gaza, las organizaciones internacionales aseguran que lo están haciendo. Usted que está en la zona, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, yo creo que ellos mienten. Nosotros ya estamos acostumbrados a muchas mentiras de estas. Ellos han usado por muchos años de la antifada, incluso el uranio, las bombas con uranio empobrecido. Hoy en día sí, se están usando las bombas incendiarias con el fósforo blanco, lo que le dicen, que es el quinto óxido de fosforio. Lo que hace que un cohete de ese tipo tiene varias bombas incendiarias y fragmentarias, que cuando se fragmenta, lo que suelta varias bombas y al hacer un contacto con el aire, con el oxígeno, lo que se hace es encender todo, quemarse todo lo que encuentra en el camino, casas, tierra, incluso personas. Nosotros sí hemos visto personas han llegado al hospital quemadas totalmente, han llegado en esqueleto, solamente esqueleto. Usted sabe qué es esqueleto, hueso nada más, y eso sí es una realidad, nadie puede decir que no. Señor Khalil, ¿usted podría darnos un dato aproximado de cuánta gente está siendo afectada por estas bombas de fósforo y en qué estado se encuentran, o simplemente son las personas que usted ha visto llegar al hospital? No, los que llegan al hospital son varias personas, muchas personas, no es un solo caso ni dos casos. E incluso las casas se queman. Ustedes pueden imaginar cómo si hasta la piedra se quema. Y es una realidad que llegan pacientes con quemaduras que nunca hemos visto. Y les digo que algunos cuerpos completamente el esqueleto. Señor Khalil, ¿cómo están ustedes atendiendo este tipo de pacientes? Porque se habla de que los hospitales en Gaza ya no tienen los suficientes medios para poder ni siquiera tratar a los heridos, digamos, convencionales, si lo podemos decir así. Pero ¿cómo están siendo tratados estas víctimas de las bombas de fósforo? Mira, yo le voy a decir una cosa muy clara. Nosotros sí no tenemos esta experiencia de tratarse con ese tipo de víctimas. La mayoría de estos pacientes, al llegar al hospital, ya los vivos a los 2 o 3 horas se mueren. Realmente no puede hacer nada. Nosotros, incluso con los heridos de armas convencionales que llegan graves a los hospitales, muchos de ellos se mueren por la falta de medios, porque aparte que son muchos heridos que llegan todos los días, todas las horas, todos los minutos, y entonces no hay quien pueda con eso, ni los hospitales más grandes del mundo puedan con eso. Ya nosotros llevamos más de 4.200 heridos y más de 950 muertos en casi 2 semanas. Eso no hay quien lo aguanta. Era Khalil Assam, médico voluntario de la Media Luna Roja de Palestina. Y en la región estuvo recientemente un grupo de 8 eurodiputados, entre ellos David Hammerstein, del Grupo de los Verdes. En entrevista con Alejandro Pintamali, Hammerstein asegura que la Unión Europea no puede seguir operando en Oriente Medio como una ONG. Diputado Hammerstein, sirvió, podríamos decir, haber visto de primera mano lo que ocurre en Gaza. ¿Con qué impresión se regresa? Sí que sirvió ir, porque con testigos, con ojos, con personas sobre el terreno, como la prensa y como nosotros, no habría la impunidad que hay actualmente. Hemos visto una población desesperada, madres con sus bebés, pues, histéricas, que no han dormido en 15 noches, y personas que ya están aturdidas por las bombas, por la falta de alimentos, la falta de agua, y sobre todo la falta de esperanza. ¿Con quién se ha podido entrevistar en esta visita, que entiendo fue el domingo y duró un par de horas, ¿no? Sí. Hemos estado con dirigentes de las Naciones Unidas en cuanto de su labor humanitaria, que es una labor titánica, sobrehumana, porque hay una falta de todo ahí en Gaza. Y en medio de las bombas también hemos estado con centenares de niños que están acogidos en centros de la ONU, que están repartiendo ayuda humanitaria, que es muy insuficiente. Hemos visto las calles donde se acumula la basura, donde el único transporte son carros tirados por burros. Lo que no hemos visto no hemos visto ningún hombre armado ni propaganda. La única propaganda que hemos visto son los panfletos del ejército israelí advirtiendo a los residentes de que buscara refugio seguro durante los bombardeos, cosa que no entiendo, porque yo no he visto ningún refugio seguro en Gaza. De este lugar donde usted estuvo, ¿ha podido constatar allí también tenían lugar ataques israelíes? Sí, a pesar de la supuesta tregua, hubo tres bombazos tremendos que yo creo que ahora seguramente de artillería, pues a menos de 500 metros de nosotros, durante la tregua humanitaria, pues el tiempo que estábamos ahí, y después nada más salir, pues hubo bastante más ataques. El hecho es de que es muy casi imposible distinguir qué es un objetivo militar y qué es un objetivo civil, porque hemos visto todos los edificios derruidos, por ejemplo, de policía, de centros sociales, centros cívicos, centros municipales. Todo esto han sido ya bombardeado. Yo no sé si quedan objetivos para la Fuerza Aérea israelí. La única cosa que pudieran hacer sería entrar por las calles de Gaza, de las ciudades de Gaza, porque actualmente todavía están a las afueras de las ciudades. Y esto sí que tendría un tremendo coste en vidas también para los israelíes, y dudo que lo haga. Y obviamente el coste sería aún más tremendo para la población civil. Lo que queremos es que haya un alto de fuego inmediato, que haya un levantamiento del embargo, del bloqueo de las fronteras y una implicación internacional y europea en buscar una solución estable para el conflicto en el Oriente Próximo. Usted ha dicho, diputado Hammerstein, que la vergüenza de que la Unión Europea actúe como una ONG y no como un actor político importante. ¿Pero puede hacerlo? ¿Está en condiciones de hacerlo? ¿Tiene algún margen de maniobra en este conflicto sí, la Unión Europea? Claro. Podría condicionar sus relaciones y sus ayudas a los países de la región a que se cumpla con el derecho internacional, que se tomen medidas hacia la paz. Es una obviedad. Lo que no puede haber es que no haya condiciones a la ayuda y las relaciones europeas. Cerca de 400 personas de la ciudad de La Quiaca, al norte de Argentina, iniciaron una huelga de hambre para denunciar la situación de indigencia en la que están viviendo. Al hambre se suman graves problemas de salud, producto de la contaminación con mercurio y cianuro, utilizados durante el proceso de explotación minera. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunció no solo la situación de hambre que se vive en esta región, sino también en otras zonas de Argentina, un país productor de alimentos. Con él conversó Luisa Fernanda López. Lo primero que me gustaría que nos contara, señor Pérez Esquivel, es en qué consiste esta acción de protesta. Bueno, eso es motivado por la falta de respuesta del gobierno nacional y de la provincia de Jujuy, donde está en La Quiaca. Y la gente está viviendo en una situación de indigencia, con altos índices de desnutrición. Si bien el gobierno dice que mandó ayuda, esa ayuda no le llega a la población. Y uno de los problemas graves que hay en la región también son las empresas mineras, porque ustedes saben que para sacar el oro, la plata, el cobre, usan dos productos altamente tóxicos con miles de millones de litros de agua en una zona donde escasea el agua, y que es el cianuro y el mercurio. Entonces esto va a las napas de agua y las contamina, lo que produce enfermedades, cáncer, muertes. Entonces la gente ya cansada de esto, tuvimos una conferencia de prensa donde se hace la denuncia sobre esto y 400 personas van a iniciar una huelga de hambre. Ahora, estuve viendo la lista de quiénes son los huelguistas que van a iniciar la huelga de hambre y realmente me ha sorprendido que muchas son mujeres, mujeres con sus hijos, que hartas de la situación que están viviendo están reclamando otra solución al gobierno nacional, y mujeres con mucho coraje que han decidido asumir este desafío. Esto me recuerda que hace muchos años en Bolivia, una mujer minera, Domitila Chungara, también inició una huelga de hambre con otras 5 mujeres, y en un momento todo el país, todo Bolivia, está en huelga de hambre, y eso logró derribar la dictadura de Hugo Banzer. No queremos que derriben al gobierno, pero el gobierno tiene una responsabilidad de buscar soluciones, que hasta el día de hoy no lo ha hecho. Señor Pérez Esquivel, usted ha anunciado la práctica o ha denunciado la nula acción de los gobiernos locales y también del Estado para aliviar esta situación en la zona, ¿no? Así es, sí. Es decir, la única respuesta que hay del gobierno provincial y del municipio fue la represión. En el mes de junio fueron castigados con gases lacrimógenos, los metieron presos y además los han despedido a muchos trabajadores del municipio. Entonces uno se pregunta, si van a reclamar su derecho encima de la represión, pierden el trabajo. Para terminar, señor Pérez Esquivel, este ayuno de protesta usted ha dicho que se realizará hasta las últimas consecuencias. ¿Qué significa exactamente eso? Y hasta que se dé solución a los reclamos de la gente. La gente no va a ceder. Lo único que tienen que exponer en este momento es la vida. Y están dispuestos a exponer su vida para poder que sus hijos vivan con dignidad. La extensa zona agrícola y turística del volcán Poás, epicentro del terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter que sacudió el jueves a Costa Rica, sufrió daños ecológicos más graves que los causados por seísmos anteriores, dijeron científicos. Pablo Gámez entrevista a Juan Segura, director del OPSICORI. Señor Segura, empecemos por las extensiones de bosques que se han perdido. Es bosque virgen y secundario. Muy buenos días y bienvenido a este programa. Buenos días a los amigos escuchas de su programa. Manifestarle que es correcto. Es una zona boscosa, pero con una topografía demasiado abrupta y tiene, lógicamente, bosque primario y secundario. Hay, según entendemos, hectáreas completas de montañas que se han desprendido hacia las profundidades del cauce del río Sarapiquí. Sí, nada más manifestarle. Es una zona relativamente pequeña en extensión. Por la topografía, lógicamente, quedó muy, muy afectada en cuanto a la cobertura vegetal, pero que es una extensión de unos 15, máximo 20 kilómetros, la que fue severamente afectada. Señor Segura, ¿se pierde, sin embargo, a pesar de esto, el potencial ecológico del volcán Poás a raíz de este terremoto? Hacia el volcán Poás es menor el nivel de daño, dichosamente ahí en las faldas quedó, aunque con alguna afectación, no es la afectación total que se da a lo largo del cauce de este río San Miguel hacia Sarapiquí de Costa Rica. Es una zona muy, muy, bastante limitada la que está mostrando esos efectos tan, los más drásticos. ¿Cuál era la importancia de este bosque virgen y secundario de esta región? Oh, la belleza escénica era increíble. El pasar por esas crestas observando los cañones en profundidad y las bellezas naturales que mostraban, pues era de lo más excitante, de lo más bonito. Ahora, pues llevarán tiempo en que para que eso se logre recuperar, pero ya pasarán algunos años y esperemos volver a verlo, si no igual, muy parecido a como lo hemos visto a través de la historia. Según le escucho entonces, ¿es posible volver a recuperar este escenario verde que caracterizaba la zona? Eso es casi que es un hecho, pero va a llevar un periodo de tiempo, pensemos por lo menos en 10 años. Don Juan Segura, director del OPSICORI en San José, Costa Rica. Señor Segura, gracias por acompañarnos en este programa. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña informa que en los últimos tres días España es el tercer país de la zona euro que ha recibido una advertencia por el mal estado de sus finanzas públicas. Debido al alto monto de la deuda en el sector privado, es muy probable que el país entre en recesión. El International Herald Tribune escribe en su edición europea que Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo con la Unión Europea que parece allanar el camino para la reanudación del suministro de gas natural ruso a Europa. En Francia, Le Figaro da parte de la preocupación del gobierno por el aumento de ataques contra mezquitas y sinagogas desde el comienzo de la operación israelí en Gaza. La ministra del Interior, Michelle Alliot-Marie, declaró que hay que hacer todo lo posible para evitar la importación de la situación en Oriente Medio a Francia. Israel avanza hacia el corazón de Hamas en la ciudad de Gaza, reza el titular del matutino español El País. La guerra urbana ya dura 17 días y ha causado 900 muertos entre los palestinos, de estos 292 niños y 75 mujeres. En el lado israelí han muerto 13 personas. Otro cotidiano español, el ABC, publica que el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, firmará una orden para cerrar la cárcel de Guantánamo en los primeros 100 días de su gobierno. Sin embargo, no se sabe hasta ahora qué pasará con los 250 prisioneros que permanecen en la base. Y con el resumen de la prensa europea concluye la matinal de este martes 13 de enero a través de Radio Nederland, Wereldomroep, la radio que nos acerca. Ricardo Cuadros y Sergio Acosta le agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.